Mercados tiene trabajo para ti. Herculanos del Universo, buenas tardes. Esto es Hércules y punto. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos un martes más, y ya van tres con este, en el programa de la Asociación Herculanos para Oír Radio 4G en el 91.4 del FM, de Alicante, por supuesto. Hoy vamos a hablar, la verdad es que hoy tenemos un programa bastante cargadito, porque tuvimos este domingo la primera victoria de la temporada del Hércules, por fin, con ese 2-0 contra el Sabadell. Partido bastante polémico, por cierto, los del Sabadell se han ido bastante cabreados, luego hablaremos de eso, que para eso hoy nos hemos traído un árbitro aquí al programa. Y bueno, y que nadie se olvide que mañana también tenemos partido. Mañana volvemos al Rico Pérez porque tenemos Copa del Rey contra el Lorca, por supuesto, haremos la previa y hablaremos y contaremos todo del partido de mañana. Hoy habrá sección de historia, también, por supuesto, hablaremos de la fundación oficial de Hércules. Nos iremos a 1992 y contaremos cómo se inscribió, ¿no?, oficialmente el equipo de nuestros amores. Y bueno, también hablaremos de uno de los primeros jugadores, probablemente el primer jugador que más triunfó fuera del Hércules, que más triunfó fuera de Alicante. Hablo de José Tomás Torregrosa. Me acompañan aquí, como todos los días, los magníficos copresentadores de este programa, Miriam González, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y aquí, un poquito más cerca a mí, a la izquierda, tengo a Javier Rubio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues hoy, como adelantaba ya antes, tenemos a un ilustrísimo invitado con nosotros, el señor vicepresidente de la Asociación Herculanos y excolegiado, Juanjo Chacón, muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes, David, Javi, Miriam, y bueno, un placer estar esta tarde con vosotros y compartir este programa que arranca con tan buen pie. El placer es absolutamente nuestro, Juanjo. Pues esto es Hércules y punto, y empezamos ya. Bueno, chicos, pues por primera vez en toda la temporada, este domingo jugó el Hércules y no terminamos cabreados el partido, ¿no? Ganamos 2-0. Y bueno, nos va a resumir, para quien no lo haya visto, nos va a resumir Javi un poco lo que pasó y vamos a hablar de las primeras sensaciones, ¿no? Nos costó un poco, ¿no?, arrancar el partido, Javi. Sí, costó un poquito arrancar ese partido. Vimos un Hércules que le costó un poquito la transición y yo creo que se puede diferenciar dos partidos en uno, ¿no? A partir del minuto 37 con la expulsión del central del Sabadell de Koch, que por doble amarilla, la primera amarilla bastante clara a Chechu Flores, nada más comenzar el partido por una entrada en el centro del campo que va con los dos pies por delante, que ya fue fea, decía que era la primera, jugada del partido, pero fue una entrada absolutamente fea, que quizá en otro momento del partido igual hasta se podía haber considerado algo más. Y luego la expulsión en la acción en la que Juli iba al desmarque, se cae Juli, bueno, primero se cae el jugador del Sabadell, no sé si ahí hay un contacto o no, se levanta y al levantarse choca con Juli, el árbitro lo ve y le saca la segunda amarilla, y ahí hubo un poco de desconcierto porque parece que el árbitro no había acabado de apuntar bien la primera tarjeta para ese jugador. Al final, al minuto y medio, se da cuenta que es el mismo jugador, expulsa al jugador del Sabadell. Fue y ahí, muy raro, ¿eh? Y ahí donde vino la polémica, porque ya los jugadores se enfadaron del Sabadell, pero ahí el partido cambió completamente. Siviro se dio cuenta de que el Hércules no funcionaba y con uno más tenía que hacer algo distinto. Quitó a Navarrete, que se supone que es el más defensivo del centro del campo. Entró Miñano y ahí el partido cambió completamente. El Hércules tuvo ocasiones, pero hasta que no llegó ese penalti, y también con polémica si era dentro o fuera, que anotó Chechu Flores, pues ahí ya el partido sí que se puso completamente de cara y el Hércules, lejos de sufrir como un Alcoy, sentenció el partido con un gol de Carlos Fernández. Bueno, antes de hablar del árbitro y si robamos o no robamos, voy a abrir el debate y volver a preguntar por las sensaciones generales del partido. ¿Visteis al Hércules mejor que en las dos primeras jornadas? ¿Creéis un poquito más después de este partido o creéis que fue un equipo ramplón? Bueno, las sensaciones son buenas porque te vas con una victoria y tres puntos ya necesarios, ¿no? Pero la verdad es que tampoco vimos a un Hércules que hizo muy buen partido, como por ejemplo yo vi en Alcoy. En Alcoy sí que me gustó bastante más, aunque luego tuvimos un error tonto y nos costó caro, pero realmente no vi un Hércules que me convenciera mucho, la verdad. Sí, yo coincido muy mucho con lo que Javi Reina, el análisis que ha hecho escueto pero conciso del partido. Hay dos partes del encuentro, hasta el minuto 35, que el Hércules es un Hércules espeso que no controla el partido, no se hace con el centro del campo, aunque el Sabadell en ningún momento crea ocasiones. Sabadell desde el minuto 1, aunque mal que le pese al señor Seligad, vino a por el empate a cero. Y a raíz de la expulsión, que creo que es un poco, no fue claro, pero yo creo que al final el hábito acierta, y pienso que lo que hay que hablar es que el hábito acierta, no la forma, sino el fondo acierta, porque las dos tarjetas fueron sin duda de color amarillo. Ahora, de ahí, el Hércules tiene la ocasión de Julio, el tiro al poste, finalizando la primera parte, y luego en la segunda mitad, efectivamente, ya el penalti, el primer tanto del Hércules, el minuto 62, ya marca un dominio total del cuadro blanquiazul. No obstante, antes ya había habido algún acercamiento por parte de Chechu, por parte de Carlos Fernández. Al final, yo creo que el partido del Hércules fue notable y bueno, y hay que sentirse optimista que el equipo va mejorando, desde Olota hasta Sabadell. Yo creo que vamos dando cada partido un pasito más, hasta que al final, que esto es una carrera de fondo y que va a costar mucho. Entonces, yo pienso que el partido fue aceptable del equipo, victoria clara y, sobre todo, muy importante, portería cero, porque eso da confianza a cualquier equipo. Sí, la verdad es que yo creo que fue el partido que Falcón tuvo menos trabajo, ¿eh? Porque el Sabadell prácticamente ni atacó, no se acercó ni siquiera cuando iba perdiendo. Sí. La verdad es que yo me fui a casa, digamos, contento pero no satisfecho, ¿vale? Contento, pues bueno, yo estoy programado para que siempre gane el Hércules e irme contento a casa, ¿no? Incluso aunque ganemos el último minuto de penalti. Pero la verdad es que no vi un Hércules convincente. En el tiempo que jugamos 11 contra 11 me pareció un partido bastante flojo, ¿vale? De los dos equipos, la verdad es que el Sabadell se supone, ¿no? Yo pensaba que sería de los mejores equipos, por lo menos de los 6 o 7 mejores equipos de la categoría, y jugó como un equipo pequeño, ¿no? Porque no propuso nada. Pero es que el Hércules tampoco. El Hércules sí que tenía el balón y tal, pero luego tampoco sabíamos mucho qué hacer con él. Y bueno, creo que es un partido en el que, francamente, a pesar de que creo que el árbitro acierta, creo que tuvimos bastante suerte, porque creo que ocurren varias circunstancias en el partido que condicionan que el Hércules tenga siempre viento a favor, ¿no? Entonces, claro, no tuvimos un juego que a mí me convenciera como para decir, el día que no nos pasen estas cosas, el día que el equipo contrario no se quede con uno menos en el minuto 30, el día que no nos hagan un penalti justito rozando el área y tal, no sé si vamos a ganar tan fácil, porque Cada partido es una historia, pero yo en el Hércules de este domingo no vi argumentos como para que diga, pues este ya sí que parece un equipo candidato claramente al ascenso, sí que parece un equipo que ante cualquier escenario puede ganar el partido. Lo vi un equipo todavía demasiado justito. A mí el gran problema que le vi, más allá de luego hablar del penalti y la expulsión que sí marcó la diferencia del partido, fue que no vi ese centro del campo que tanto nos gustó en Alcoy, no vi ese Navarrete-Pepelu que funcionara bien. También es verdad que el partido exigía otra cosa, que igual estamos hablando de un Navarrete-Pepelu que puede funcionar muy bien, pero las características de Navarrete le van perfectas para un partido en el que tiene que contener, en el partido de ida y vuelta, en un partido en el que vas a dominar, que tienes 11 jugadores por detrás del balón del otro equipo. Ahí igual tienes que plantear el cambio, como sí que lo hizo si vieron el descanso. Yo creo que ese centro del campo Navarrete-Pepelu se va a sentar, pero igual en un partido más estilo Mallorca-Elche, en lo que te van a exigir atrás, pero tú también vas a tener que proponer adelante. Entonces, yo creo que esa es la gran duda que dejó la primera parte. Luego vi que Miñano aprovechó la oportunidad, dio un paso adelante y movió bien al equipo. Y sobre todo lo que hablamos del penalti o de la expulsión, a mí lo que me gusta es que el Hércules tuvo la oportunidad, se le puso el partido de cara con esa situación y la aprovechó. Hemos visto otras veces que aún teniendo opciones de jugar con uno más o algún penalti a favor, no lo aprovecha y luego peca de eso. El domingo fue eficaz en ese sentido, tuvo la opción de aprovecharlo y hizo como un equipo grande. Cuando tienes esa opción, la aprovecha y no da opción al rival a jugar con esa ansiedad luego del Hércules. Sí, hablas de aquellos empates, ¿no?, en casa, ¿no?, contra Puebla de Malfumet, Llagostera y todo esto, ¿no?, que nos empataban al final. Y... Sí. Pero que era tremendamente la frustrante. Pasada solo un empate. Sí, bueno, con el Hospitalet. La pasada es que no llegábamos. Eran derrotas, todo era. Claro, la pasada es que no llegábamos ni a empatar. El empate no valía, valía la derrota. No llegábamos ni a empatar. Lo de la temporada pasada mejor olvidarlo cuanto antes. Pues sí, yo la verdad es que coincido contigo respecto a Navarrete. Yo tenía ganas de verle y la verdad es que le vi un futbolista bastante combativo en el centro del campo. Pero cuando le daban el balón le vi justito, la verdad. No le vi que vaya, que este hombre de momento vaya a solucionar. En Alcoy estuvo mejor. Sí, claro, a lo mejor por lo que dice Javi, ¿no? Marcó el gol, ¿eh? Porque en Alcoy tenía más trabajo. No olvidemos que marcó. Sí, lo sé. Quizá porque en Alcoy tenía más trabajo de contención y tal. Y ayer como el Sabadell no pasaba, el centro del campo prácticamente el Sabadell ni lo tocó. Prácticamente se lo saltaba, ¿no? Entonces, quizás lo que tú dices, ¿no?, es un jugador más de contención y el día que el Hércules esté jugando en casa contra un equipo que se le encierra, cosa que nos va a pasar habitualmente esta temporada, pues a lo mejor son partidos más para apostar por Miñano, ¿no?, o por otro centro del campo. No sé. Sí, yo tácticamente creo que Navarrete va a ser fundamental en el Hércules, precisamente porque al final cuando te juegues el ascenso y los partidos importantes van a ser equipos que te exijan defensivamente. Pero creo que este año la segunda B tiene un nivel bastante flojo en comparación con otros años. El Elche, sin ir más lejos, por no hablar, no quiero incidir en el equipo rival, pero está jugando prácticamente con un pivote defensivo. Javi Flores ha jugado partidos en el doble pivote, dos extremos y dos delanteros, para aprovechar esa superioridad contra equipos que en teoría son más débiles que tú. Eso lo hizo el Martínez Valero contra el Badalona, el otro día contra el Deportivo Aragón también jugó muy ofensivo. Yo creo que este año van a pasar por el Rico Pérez, especialmente en el Rico Pérez, porque se va a notar más esa diferencia, equipos bastante justitos, equipos que van a pasarlo mal, van a venir a encerrarse, y ese doble pivote Miñano-Pepelu puede ser perfectamente compatible con ese juego, porque además también a mí me da la sensación que Pepelu tácticamente es bastante correcto, no es como Miñano, que sí que tiene tendencia a subir más en el jugar entre líneas. Pepelu puede ser un jugador tácticamente muy interesante que pueda ejercer esa labor de centrocampista un poquito más posicional, y yo creo que es la opción fundamental, o incluso aprovechar esos dos delanteros cuando Oscar Díaz tenga más ritmo de partido, jugar con Carlos Fernández, Oscar Díaz, que ya vimos cómo son, yo creo que van a ser muy compatibles, porque la jugada del gol de Carlos Fernández es una, al final, jugada de un balón de la nada, prácticamente que él baja con el pecho, la deja en el área y la vuelve otra vez al centro del área para rematar. Yo creo que puede ser una opción bastante interesante esa de dos delanteros. Desde luego hay que fijarse en el segundo del Hércules, es una jugada perfecta entre Carlos Fernández y José Gaspar, no, la trenza, que nos quedamos con el penalti y la pulsión, pero el segundo del Hércules es un... No, y el centro de Gaspar es... Sí. Bueno, está acostumbrado a Gaspar, para mí es el jugador con mejor golpeo de balón en la plantilla. Quizás no... la afición no lo comprende, o parte de la ciudad no comprende, o quizás también le falta por explotar. Pero yo creo que José Gaspar es un jugador que, como explote, nos va a recordar al de hace 2 años o 3 en la Huesca, que no solamente consiguió el ascenso con la Huesca, sino que marcó 13 goles. De ahí lo de José Golazo Gaspar. Entonces, y otro apunte del Super Elche, que por cierto, con el Sabadell empató a 0, no pudo ganarle al Sabadell Elche. Lo que te decía David, que cada partido es distinto, y no porque hayas tenido el partido del domingo una expulsión en la que el Hércules no tiene ninguna culpa, la culpa es lo de jugar el Sabadell, que es que os expulsa, que ganó por eso, yo creo que ganó porque, además yo creo que de haber sido el Sabadell con C, el Hércules hubiese ganado el partido, porque el Sabadell no salió en ningún momento de su portería, ni con 10 ni con 11. No lo sé, eso ya es fútbol ficción. No, yo digo lo que vi. Pero, yo no soy entrenador, no soy. Yo, pero bueno, me doy mi opinión. Yo no me atrevo a aventurar cómo hubiera quedado el partido 11 contra 11, pero desde luego. Es que eres muy crítico. Nos estaba costando bastante. No, hombre, a ver, Juanjo, jugamos un churro los primeros 30 minutos y con eso no vamos a ganar los partidos. O sea, tenemos que mejorar bastante. Estamos en la tercera jornada de liga. Sí, lo sé. Quedan 35, esperemos que queden más jornadas. A ver si es verdad y vamos mejorando en estas. Esperemos que se prolongue en estas 35. La liga. Bueno, vamos. Sí, dime, un apunte. Ya que ha mencionado Juanjo a Gaspar, yo creo que es justo también reconocer esa buena participación que tuvo. Es importante que jugadores... Gaspar no había jugado nada en las dos primeras jornadas. Salió, yo creo que más como premio de Siviero, porque yo creo que internamente habían tenido dudas de si contar con Gaspar o no. Al final yo creo que Gaspar estuvo un poquito en el disparadero en esas últimas horas de mercado. Si se presentaba alguna opción interesante, yo creo que era el jugador que podría haber salido para no desequilibrar la plantilla. y Siviero le premió con esos minutos, dio una gran asistencia y yo que estaba en el campo me fijé como Carlos González remató, se fue hacia un lado y los que estaban por allí se fueron a celebrarlo con Carlos Fernández, pero el resto del equipo que estaba cerca se fue todos hacia José Gaspar porque yo creo que sabían también de la necesidad que tienen de recuperar a un jugador como él. Y aparte que ese centro, si lo dan en primera división, hubiese sido destacado. El centro, sí, no, el centro es milimétrico. El centro es milimétrico. Es una maravilla, sí. El centro. Bueno, a ver si es verdad, y Gaspar hace una gran temporada y a mí me hace olvidar a Javi Flores porque yo, la verdad es que lo echo de menos. Bueno, vamos con la madre del cordero. Vamos con el tema del árbitro. Juanjo, rápidamente, está bien expulsado, ¿verdad? El jugador de Sabadell. Sí, la decisión es correcta. Lo único es que la forma no es que falla, sino que se prolonga indefinidamente. Pero vamos a ver, el árbitro, digamos, su decisión técnica, lo que marca, es el fuera de juego que el asistente le señala. Y después está el placaje del jugador del Sabadell, Alex Koch, sobre Juli, que es una tarjeta clara, ¿eh? Entonces, claro, el fuera de juego, hay que decirlo, a mí me parece de cuarto milenio, ¿eh? Porque el fuera de juego yo he visto la repetición varias veces y no lo veo por ningún lado. Yo tampoco, yo estaba justo en línea, pero bueno, se equivoca el asistente, pero el árbitro marca lo que el asistente le indica. Sí, sí. Y después se produce el contacto del jugador de Sabadell con Juli. Es tarjeta amarilla, evidentemente tiene que pitar el fuera de juego y después sancionar disciplinariamente con la tarjeta por la incorrección del jugador de Sabadell. ¿Qué ocurre? Que el árbitro toma nota, pero se va al punto y marca el fuera de juego, desde donde se tenía que sacar. Y quizás ahí se despista un poco. A mí me da la sensación, a lo mejor es un comentario un poco malicioso, pero yo creo que si el árbitro se da cuenta que ese jugador, Koch, ¿no se llamaba? Ya tiene, Alex Koch. Alex Koch. Nombre muy, muy castellano, ¿sí? Pues a mí ya pienso que si se da cuenta que el castellano tiene ya una amarilla, no le expulsa. Porque por mucho que esa fuera amarilla, que para mí es una amarilla muy clara, la segunda, es bastante poco habitual que un árbitro expulse por segunda amarilla a un jugador en una jugada que había marcado fuera de pues juego. Pues si no lo expulsa, inicialmente se hubiese equivocado. Sí. Porque la tarjeta amarilla es clara. Seguramente. Sí. El árbitro no tiene culpa que el jugador no controle. Es control del jugador. Sí, sabes, sí, que tienes una amonestación. La jugada ha terminado, ¿por qué hacer eso? Se le va un poco con la cabeza, sí. Pues ahora resulta que para el señor Seligrad la culpa es del árbitro. No es de su jugador, es del árbitro. Sí, sí. Que es lo fácil, es el echarle el muerto siempre al colegiado. Y bueno, respecto al penalti, esto más que un tema de interpretación es si lo vimos fuera o dentro. Así que voy a hacer una ronda rápida. Juanjo, ¿tú qué lo viste, fuera o dentro? Pero yo en el campo no sé si está fuera o dentro porque estoy en la parte contraria de donde se produce el contacto, que es en la portería a fondo norte, ¿no? Lo que sí observo es que el árbitro, antes de señalar, consulta, me imagino que por pinganillo también se hablarían, pero consulta visualmente con la asistente y a continuación señala el punto de penalti. Luego he visto en imágenes, en repetido, súper repetido, en cámara lenta. Es que es si me tengo que definir, yo creo que el contacto es dentro. Creo que el pie derecho de Juan Sabadell contacta con la pierna de Juanjo Nieto y lo derriba. Yo creo que es el derribo, es dentro y el árbitro acierta, pero así todo, aunque fuese fuera, era muy difícil, es una jugada muy al límite. Entonces ahí la apreciación del ojo humano, aparte de que repito, el árbitro se apoya con el asistente. Sí. El asistente le da el ok de que el derribo es dentro y ya está. No puedes... Pero es curioso que los jugadores Sabadell van, dicen, no, ha sido, sí, 2 metros antes. Sí. Ah, por favor. No puedes hablar. Y el señor Seligrad, desde el banquillo, que no se ve nada, dice que el derribo fuera. Joder, sí, eso qué vista tiene. Eso te va a decir que no puedes salvar de robo cuando es un penalti, que en el caso de que no, de verdad no sea penalti, es cuestión de centímetros. Y claro, es que es un error muy comprensible, ¿no? Y en el caso de que sea error, que yo también creo que acertó. Vosotros, Javi y Miriam, no sé cómo lo viste. Yo creo que cualquier cosa que hubiese pitado, sinceramente, para mí habría acertado. Yo desde la grada lo vi fuera, pero lo vi tan justo que me parece que cualquier decisión que tomara el árbitro, como en este caso pitar penalti, me parece acertada. Sí que es verdad que se fía del linier y el linier lo ve de espaldas, y es que de espaldas justo en ese momento es todavía más difícil porque Juanjo Nieto cae muy dentro del área, el jugador del Sabadell cuando acaba de hacer el tackling acaba dentro del área, entonces te parece penalti. Y una duda respecto a lo de la expulsión del jugador del Sabadell. Si el balón ya se hubiese puesto en juego, duda arbitral, si el balón ya se hubiese puesto en juego, el árbitro podría haber parado el partido para sacar la segunda amarilla, porque yo desde el campo vi como el jugador del Sabadell, el portero tenía la costumbre de perder tiempo, el jugador del Sabadell estaba recriminando, y luego ya cuando expulsó le pegó una bronca tremenda a su portero por no sacar rápido, para intentar, no sé, pillar por sorpresa al Hércules o que el árbitro ya se le olvidara esa jugada. Tú dices que el árbitro saca las dos tarjetas y no se da cuenta de que ha sacado las dos. No, que el como saca la segunda tarjeta y no saca la roja porque no se da cuenta en ese momento, si el balón ya se pone en juego y ya el Sabadell sigue la acción. No, pero si el árbitro luego se da cuenta, lo expulsa, reanuda con un balón a tierra, un balón neutral, y lo que el árbitro no puede es darse cuenta, y pues, entonces el árbitro, que tenemos que recordar a los oyentes que los árbitros también tienen informadores que los puntúan, y esos informes hacen que suben o bajen, igual que los equipos, porque el árbitro se juega la categoría igual que se juega el Hércules y el Sabadell. Si hubiese sido así, que ha ocurrido, pues hubiese parado el partido al haberle dicho al jugador que abandonó el juego y reanudar con balón a tierra, donde estaba el balón en el momento en que el árbitro para. Por supuesto. Que no se nos olvide que los árbitros también les califican. Bueno, Miriam, ¿qué dice la afición de todo esto? ¿Qué nos dicen por Twitter? ¿Qué piensan del partido? Bueno, pues como todas las semanas lanzamos una pregunta a Twitter para ver cuál era la opinión de la afición. Preguntamos cuál había sido la clave del partido y bueno, la verdad es que tuvimos muchísimas respuestas, así que vamos a leer algunas de ellas. @martinevilches nos decía que la clave fue la expulsión del jugador del Sabadell, como hemos estado comentando, y el buen cambio ofensivo de Siviero. @sub10ser piensa que la clave fue el penalti y dice que si no se abre la lata no sacamos el partido. Para @hcf_fan la clave fue la expulsión y además añade que lo importante era ganar y que el entorno no se pusiera demasiado nervioso. Alex Delgado nos escribía desde Sabadell y habla de la expulsión rigurosa y el penalti, lo dice entre comillas, fuera del área, y dice que bueno, pues fueron dos acciones que ayudaron bastante al Hércules. Y seguimos hablando del árbitro, en este caso @rayo32alicante también piensa que la clave del partido fue el árbitro y bueno, que el partido que se montó en su cabeza. Dani Melómano coincide con la opinión del anterior, pero también comenta que el Sabadell vino a perder minutos, desde el primer punto. Desde el primer minuto. Y bueno, nos dice que lo importante son los 3 puntos y que ahora hay que pensar en Cornellá. Y @herculanisme habla también de un partido muy igualado hasta que llegó la expulsión que le dio el dominio absoluto al Hércules. Pues oye, la verdad es que me mola mucho esto de que nos escriban también desde Sabadell, ¿eh? A ver si se convierte bueno, en costumbre. Bueno, un mensaje muy positivo. Bueno, aunque sí. Sea para decir que hemos robado, pero me da igual. Oye, que nos escriban. Oye, pero ahí estaba en el campo, es mi duda. Pues, bueno, no lo sé, Juanjo. Eso ya no nos lo dice, pero... Bueno, también tenemos que dar las gracias a todos los herculanos que nos han escrito y recordar también que bueno, esta afición que le gusta sufrir y disfrutar ha puesto en marcha un viaje a Cornellá, la Peña Herculanos sin Fronteras, y nada, que decir que se animen todos los herculanos. ¿Qué par de narices tienen los herculanos? Desde luego, en la cuarta jornada. En la cuarta jornada, y ya están haciendo un viaje a Cornellá, como si estuviera aquí al lado, como si fuera Villacoyosa. Por cierto, creo que el partido se da por Sport. Y encima se da por televisión. Sí. Bueno, pues esta semana también empezó el fútbol base, ¿verdad? También empezó la cantera del Hércules. Y bueno, miren, cuéntanos qué hicimos, cómo hemos empezado la temporada. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una de cal y una de arena con los resultados del resto de las categorías del Hércules. El Hércules Promesa ganó 0-2 precisamente en Elche contra la Unión Deportiva Ilicitana. El cadete y el infantil se enfrentaron al Villarreal con la derrota del cadete y el empate del infantil. Y por último el juvenil, que empató a 1 frente al Alboraya. Y bueno, recordamos que el juvenil está en división de honor, así que nada, estaremos muy pendientes de ellos, al igual que el del resto de las categorías, y seguiremos sus pasos. Muy bien, pues ahora vamos con el primer patrocinador de la historia del programa, momento histórico, y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión que sea este patrocinador, porque os voy a contar, se trata de la cafetería Saloc, cafetería que está en San Blas, en la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, y bueno, pues os diré que la dueña de esta cafetería, Ana, es la madre de un compañero mío del colegio. O sea, que no os podéis imaginar la de cursos que yo he terminado celebrándolos, ¿no?, el fin del curso, en esa cafetería. No podéis imaginar la de buenos recuerdos que tengo yo allí. Y bueno, precisamente hoy contamos con el cliente VIP de Chaloc, Juanjo Chacón, bienvenido. Buenas tardes. Bien hallado de nuevo. Cuéntanos, ¿por qué tú siempre eliges la cafetería Chaloc para desayunar y para pasar la mañana? Bueno, primero por cercanía a mi casa. La tengo, pues, sí, tú eres de San Blas como yo, ¿verdad? Sí, yo además soy sanblasino, de pura cepa, nacido en la calle Juan Ortega, fíjate, en el corazón de San Blas. Y bueno, por cercanía, con mi actual domicilio, llevaré, pues, no sé, muchos años de que desayuno, tomo café, a veces hemos comido ahí también, hemos cenado, hicimos una cena en la Asociación Herculano, sí. Acuérdate. Hace no mucho. Más, ¿no? Estaba Miriam también. Sí. En Navidad, si no y, recuerdo. Y bueno, y luego también pues, mi amistad con Juan Antonio López Dols, que comparte la jefatura de la cafetería con Ana Vidal. Y bueno, y ahí pues el salón, que es un emporio de tertulias de fútbol, de arbitraje, del Hércules del Madrid, porque Juan es muy merengón. No es que yo sea del Barça, yo solo soy del Hércules, ¿eh? Es que cuando uno dice merengón, dice, este es del Barça. Pues no, ni del Barça ni del Madrid, del Hércules, y punto, ¿no? Y bueno, ya te digo, yo estoy muy a gusto, estás prácticamente como si estuviese en mi casa, y bueno, y son encantadores tanto Juan como Ana, como Nerea, la hija, y como todas las empresas que tienen, pues es un placer estar ahí siempre que puedo, que mi trabajo no me lo permite, desayunar y compartir ahí, además la lectura de prensa. Yo soy un adicto a la prensa, no a la prensa de esta moderna, sino a la prensa de toda la vida, la de papel, a ¿no? la prensa escrita, que es la que muestra. Bueno, y me da mucha alegría que patrocine vuestro programa. Bueno, hay que decir que aparte de estar cerca de la casa de Juanjo, también está cerca del Rico Pérez, está bastante cerca. Estamos hablando de la calle Padre de Carlos Ríos, que está al ladito de Doctor Rico, la avenida, ¿no? Que por ejemplo yo cojo para ir al Rico Pérez. Y bueno, pues es una cafetería que también es panadería, da comidas caseras al mediodía. Podemos degustar allí café de primera calidad. También tienen pan gallego, también con bastante fama en el barrio de San Blas. Por las tardes está abierta. Hay además ellos lo denominan como tardes de encuentro, ¿no? Porque se crea un ambiente muy, muy bonito, ¿no? Y muy relajante, ¿no? Por las tardes. Y bueno, y también ellos presumen de que abren todos los días del año. Incluso el día 1 de enero nos han contado hoy que también están abiertos. Doy fe. Lo cual pues tiene bastante moral, ¿no? Así que bueno, pues Cafetería Chaloc, perdón, en la calle Padre Recaredo de los Ríos número 26. Os invitamos a todos los herculanos a ir allí. Y bueno, pues esta semana tenemos una noticia, cambiando de tema, bastante bonita y que me hace mucha ilusión dar. Tenemos ya fecha oficial para la inauguración de la placa del Chepa, en la casa de donde se crió, ¿no? En Vicente Pastor del Chepa, el fundador del Hércules, del que hemos hablado en este mismo programa. Podemos ya confirmar, Juanjo, que el 15 de octubre va a ser el día de la inauguración, que además coincide con el partido Hércules-Peralada, ¿no? Se llama el equipo este. Peralada, de Girona. Bueno, hay que recordar que este proyecto es un proyecto de la Asociación Herculanos, ¿no? El alma mater de este programa de radio. Concretamente es un proyecto capitaneado por el gran Manolo Piera, que nos estará escuchando. Y bueno, pues yo pienso que puede ser un momento muy bonito, ¿no? Para hacer un encuentro entre los herculanos, sobre todo teniendo en cuenta que luego jugamos, que luego iremos al Rico Pérez, las autoridades políticas, las representantes del Hércules, incluso también contamos con que venga el bisnieto del mismo Chepa, ¿no? Del mismo Vicente Pastor, Luis Taza. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas ya de que llegue ese 15 de octubre, ¿verdad, Juanjo? Pues sí, la verdad es que aparte que se pondrá la placa que contribuirá a recordar la memoria histórica de Alicante, refrendado en ese momento de Vicente Pastor, el Chepa, que bueno, quién le iba a decir él que cuando crea el Hércules y con sus amigos en la calle jugando con una pelota del trapo, al final es una entidad que lleva 95 años de historia. Y entonces, pues efectivamente, el 15 de octubre ahí estaremos, esperemos que marque hito en la ciudad de Alicante, por lo menos en el aspecto deportivo, porque el Hércules sin duda forma parte de todo lo que es Alicante, no, eso no me cabe la menor duda. Y bueno, y a continuación pues está bien programado porque por la tarde tenemos partido oficial, entonces después del acto pues comeremos y iremos a ver el Hércules Peralada, que por cierto, si no me falla la memoria, va a ser la primera vez en la historia que ese equipo juegue aquí en Alicante. Ah, mira, fíjate. Pues sí, la verdad es que sí, ya era hora que se le rindiera un pequeño homenaje, ¿no? A este niño de 12 años, ¿no? Que un día fundó un equipo y que a día de hoy todavía 95 años seguimos venerándolo, sí. Bueno, para afiliarse a la Asociación Herculanos es muy fácil, simplemente hay que meterse en la página web, asociacionherculanos.org, y bueno, pues ahí arriba a la derecha, si no recuerdo mal, hay un botón que para la apretas y que pone unirse a la asociación. Y bueno, simplemente es rellenar un pequeño formulario y ya eres parte, ¿no? de esta asociación que, bueno, pues nos dedicamos a intentar cuidar, ¿no? Ese sentimiento herculano, ¿no? Que tanto nos une. Y bueno, pues también queríamos hacer una referencia al homenaje a Grau que se celebró este sábado en San Vicente, del que hablamos también el pasado martes. Finalmente lo ganó el filial del Jove, el Jove Español de San Vicente, a pesar de que el Heracles, el equipo que patrocina precisamente la Asociación Herculanos, le conseguimos ganar 1-0 al Jove. Lo que pasa es que el Jove le ganó al Gimnastic de San Vicente 3-1. y 2-0, perdón. Y bueno, pues por el golaveraje, como también el Iraklis perdió el otro partido contra el Gimnastik, pues por el golaveraje ganó el Llobe. Así que bueno, pues felicidades al Llobe por ganar, al final del Llobe, mejor dicho, por ganar este homenaje. Bueno, son las 7:01, esto es Hércules y Punto, el programa de la Asociación Herculanos. Esto es Radio Oid Radio 4G en el 91.4 de FM. Una hora más en Canarias. Bueno, me están diciendo que he dicho la hora de Canarias, que no he dicho la de la península. Yo es que Canarias es una tierra que me encanta. Canarias es una tierra que me vuelve loco. Tengo grandísimos recuerdos allí y claro, pues mi mente todavía sigue allí un poco, ¿no? Son las 8:01, las 8:00 ya. Bueno, suena ya Sinatra, esta canción que sé que te gusta, ¿verdad, Juanjo? Y eso significa que vamos a hablar de que llega el momento de la historia del Hércules, ¿no? Vamos a hablar de nuestra sección histórica. Y bueno, pues el otro día hablábamos de los primeros partidos que jugaba ya el Hércules como adultos, cuando ya dejaron de ser niños, ¿no? Cuando ya el Chepa ya creció con sus amigos, ¿no? Y ya eran adultos y ya era un equipo senior. Pero no llegamos a la fundación, no llegamos a la fundación oficial, nos quedamos solamente en la época en la que el Hércules jugaba solo partidos amistosos. Así que hoy vamos a hablar de cómo fue ese proceso, ¿no? En el que el Hércules se convierte de un equipo de barrio, de un equipo de chicos, de un equipo que juega torneitos amistosos locales, a un equipo que ya juega partidos oficiales. Todo esto empieza más o menos en el año 1920. El Hércules ya ha ganado varias competiciones locales, ya ha ganado torneos de barrio, de ciudad, incluso participa en torneos provinciales. Y bueno, pues es un equipo que ya va cogiendo cierta fama en Alicante. Y entonces muchos chavales, muchos jóvenes, ¿no? De 18, 20 años, se empiezan a interesar en jugar en el Hércules, ¿no? Ya no son solamente los amigos y los compañeros del cole del Chepa. Entonces, pues, llega un momento en el que uno de los equipos por aquel entonces más ricos, más poderosos de Alicante, que se llama el Círculo de Bellas Artes, se interesa en varios chavales del Hércules y nos quita 4-5 de una sola atacada. Entonces, claro, el Chepa se encuentra con el equipo medio desmantelado, porque, claro, evidentemente le quitan a los mejores, ¿no? Y entonces, en aquel momento, pues la única salida que ve es negociar con el Círculo de Bellas Artes para convertirse en el filial de este equipo, ¿no? Entonces, más o menos durante un tiempo de un año, el Hércules será el filial del Círculo de Bellas Artes y así pues puede seguir manteniéndose tanto su existencia como puede seguir jugando partidos. ¿Qué pasa? Que después de un año, el Chepa empieza a estar ya un poco harto de que él está formando jugadores continuamente y los está aprovechando el Círculo de Bellas Artes. Entonces es en el momento en el que él ya decide reunir a una directiva, reunir a un grupo de 10, 20 personas para que formen una directiva y ya inscribir oficialmente al Hércules tanto en el registro mercantil como en la Federación de Fútbol de Levante. Y bueno, pues esto ocurre un 20 de octubre, si no tengo la fecha mal, un 20 de octubre de 1920. 20 de octubre de 1920, en el que hacen una reunión constitutiva y luego pues llevan el documento a la Federación, de la Federación de Levante, como se estaba comentando. El primer presidente constitutivo es un tal, lo tenía por aquí en Ebra, si no recuerdo mal, sí, José María Nebra, y luego en la primera votación deciden que el presidente sea Alberto Masó y el Chepa se queda como tesorero, de manera que el Chepa sigue siendo una persona importante dentro del equipo. Y bueno, ¿qué significa que el Hércules se inscriba en la federación? Significa que ya comienza a jugar partidos oficiales, ¿vale? La siguiente temporada ya debutará en su primer torneo oficial. Estamos hablando de una época en la que todavía no había liga nacional, solamente había Copas del Rey y torneos regionales. Entonces, claro, la primera competición que juega el Hércules es la segunda división, la Serie B, del torneo regional de Levante. A lo mejor ahora, con la perspectiva actual, pues nos parece un poco descafinado, no nos parece nada del otro mundo, ¿no?, lo de jugar un torneo regional. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces, al no haber liga, ni mucho menos competiciones europeas, aquello era lo máximo, ¿vale? Aquello era la Champions, ¿no? De hecho, en los partidos se solían organizar unos cacaos tremendos. Estamos hablando también de una España un poco caótica, una España preguerra civil, en los cuales pues había partidos, era habitual que hubiera altercados entre el público y tal, ¿no? De hecho, el otro equipo de Alicantino, el Natación, desaparece por culpa de un altercado en un partido de competición regional. Y bueno, pues el campeón de los torneos regionales es el que juega la Copa del Rey, ¿no? De manera que la Copa del Rey se jugaba solamente entre unos 10 o 12 equipos, que eran los 10 o 12 campeones regionales de toda España. Y bueno, pues el Hércules debuta en la Serie B, en la segunda división de este campeonato regional, y la verdad es que debuta bastante bien. Se enfrenta a dos problemas. El primer problema, que no tiene un duro, y el segundo problema, que no tiene ni siquiera campo donde jugar. Entonces, ¿qué hacen? Pues El segundo problema lo solucionan a base de imaginación, ¿no? Pues se empiezan a jugar partidos en un descampado que había cerca de la calle Alemania, en el barranco de Benalúa, que por aquel entonces no estaba vallado y sí que se podía acceder, en el campo de la gimnástica de Carolinas, en el campo del tiro del club Tiro al Pichón, ¿no? Les prestan el campo y juegan partidos como local. Y bueno, pues la verdad es que les va muy bien. Les va tan bien que son campeones de su grupo. En aquel momento la segunda división estaba dividida en cuatro grupos. El Hércules jugaba el grupo del sur de la provincia de Alicante y quedan campeones. Lo cual significa que juegan la promoción de ascenso. En semifinales les toca el campeón del grupo del norte de Alicante y sur de Valencia, que es el Castalla, y les ganamos. Y les ganamos también. Y entonces vamos a la final. Vamos a la final y si ganamos la final, pues ya ascendemos a primera. ¿Qué ocurre? Pues que resulta que se había acabado ya el dinero. Toda la temporada yendo a jugar afuera, yendo a sitios, viajando a Castalla y tal, y cuando llegamos y necesitamos ir a Valencia, pues no tenemos dinero, ¿no? Además, ir a Valencia por allá entonces, pues no era lo de ahora, no había el Euromed, no había tren, coches tenían cuatro, entonces, claro, era bastante caro, ¿no? Seguramente había que dormir allí, porque el viaje era largo. La final se juega en Valencia, la federación decide que se juega en Valencia, seguramente porque el Hércules no tenía estadio, ¿no? Y el equipo valenciano, que se llamaba el Stadium, sí que tenía campo donde jugar. Y bueno, pues resulta que el Hércules no puede ir al partido y le dan como vencedor y asciende a primera el estadio de Valencia. No porque perdiéramos aquel partido, sino porque no fuimos. Y es una auténtica lástima porque el Hércules tardará un par de años más en subir a primera, cosa que conseguiríamos. Pero bueno, si hubiéramos subido a primera, quién sabe, a lo mejor nos hubiéramos convertido más rápidamente en el primer equipo de Alicante. Y es posible que cuando se funda la primera división, unos 9 años después, el Hércules podía haber sido el equipo que representa Alicante y podíamos haber llegado a primera y haber comenzado a ser uno de los equipos más importantes de España a nivel nacional desde pues, unos cuantos años antes, ¿no? Pero bueno, así es la vida, era un equipo fundado por un niño y es lo que pasa, ¿no? Pues que pues no había dinero y nos quedamos sin poder ascender. Y bueno, pues tenemos por costumbre también recordar a un exjugador, ¿no? A uno de nuestros históricos en todos los programas. Y bueno, pues hoy voy a recordar a Torregrosa, José Tomás Cruz de Torregrosa, que fue el primer gran jugador que triunfa en el Hércules y también fuera del Hércules. Estamos hablando de uno de los jugadores que el Círculo de Bellas Artes nos quita, en lo que acabo de decir, ¿no? En el año 20, cuando estaba en aquel Hércules primitivo que todavía no era oficial, pues él era uno de los que destacaba, jugaba de defensa, ¿no? Y el Círculo de Bellas Artes nos lo ficha, ¿no? Entonces, resulta que este chico destaca mucho, le ficha en natación, que por aquel entonces era el principal equipo de la ciudad, compaginaba el fútbol con la fábrica de tabacos, trabajaba en las cigarreras, ¿no? En aquella época en la que todavía habían cigarreras, en la que todavía era una fábrica de tabacos. Y bueno, pues este chico, fijaros si triunfó, que llegó al Real Madrid. Era alicantino, es el primer alicantino que llega al Madrid, que yo sepa, y también es uno de los que forma la plantilla del primer Real Madrid que gana su primera liga, la primera liga del club merengue, no sé si van ahora por 30 y pico, ¿no? Pues la primera liga, que fue en los años 30, la ganó Torregrosa. Así que bueno, se retiró en Alicante y aquí fue una persona también bastante importante. Una vez que vuelve al Hércules, juega un par de temporadas, asciende a primera, es uno de los que asciende a primera. Y cuando se retira, se mete a concejal, se mete a política e incluso llega a ser presidente de la Federación de Hogueras. Era alicantino de los de pura cepa, ¿no? De los de herculanos y foguerers, ¿no? Así que bueno, pues hoy recordamos a Torregrosa, ¿no? El primer alicantino que ganó la Liga, que ganó la Liga Española. Bueno, David, yo sé que tú eres bastante deportista, ¿no? Mucho, sobre todo de televisión. Sí. Bueno, pero da igual, la televisión también la puedes ver cómodo con ropa deportiva, ¿no? Correcto. Entonces te voy a hablar de la mejor tienda de deportes de Alicante. Coge el boli que lo tienes por ahí, apunta los datos para que luego no se te olviden. Apunto que esto es importante, sí. SN Sport, en la calle Médico Pascual Pérez, número 20. Muy céntrico. Muy céntrico, cerca de la calle del Teatro, de Alfonso el Sabio, en la cerca de la Plaza Nueva. Tienen todo tipo de ropa deportiva. Dices que no te gusta hacer el deporte, pero por si alguna vez te sale la oportunidad... Alguna vez me animaré, sí. Si te animas, no puedes ir de cualquier manera. Tienes que pasarte por SN Sport y coger cualquier tipo de ropa deportiva, porque además son proveedores oficiales de muchos equipos de la provincia. Uh-huh. Colaboran también con el Ayuntamiento y con la Diputación, entonces no te van a dar cualquier cosa. Además, ahora que estamos a principio de temporada, a lo mejor me animo a fundar un equipo. No sé si de ajedrez o de parchís, ¿no? Pero algo sí que voy a fundar. Sí. Bueno, el ajedrez y el parchís tampoco requieren mucho movimiento, pero bueno. Hombre, no te creas, ¿eh? Hay que estirarle el brazo y pensar, hay mucho, ¿eh? Bueno, seguro que si fundas un equipo de parchís o de ajedrez, sí. Incluso hasta de la OCA. En SN Sport, gran deporte también. En SN Sport te pueden dar cualquier cosa para poder practicar una partida de parchís. Sí, sí. Suena bien, sí, sí. Pues sí, me animaré a ir. Me has dicho que está en la calle Pascual Pérez, ¿verdad? En la calle Médico Pascual Pérez, número 20, y también tengo su teléfono porque si yo qué sé, te pilla un poquito lejos, apunta el número de teléfono. Es el 965-2307-46, que tiene todo tipo de material deportivo y además precios muy competitivos, que seguramente hoy, que estamos un poquito apurados con la crisis, ¿no? Pues sí, porque todavía está cayendo, Dream. Pues seguramente te puedan apañar algo decente. Muy bien, pues muchas gracias por el consejo, Javi, lo tendré muy en cuenta. Pues vamos ahora ya a hablar de lo inminente, ¿no? Vamos a hablar ya de lo que se nos viene mañana, porque que nadie se olvide que mañana tenemos Copa del Rey. Mañana viene el Lorca, debutamos en esta competición porque en la primera jornada estuvimos exentos. Y bueno, pues Javi, ¿qué nos cuentas de este equipo, de esta Lorca? Que si no estoy mal informado, hay dos Lorcas, ¿no? No sé muy bien cuál es esta. Actualmente hay dos Lorcas, en la historia ha habido muchos Lorcas. O sea, Lorca es un pueblo no muy grande, una ciudad no muy grande, pero equipos de fútbol ha tenido muchos. De hecho, el Lorca Deportiva, que es el que nos visita mañana, no ha estado los últimos años, se refundó en 2012-2013 y ha pasado por todas las categorías del fútbol español. Estuvo hace no mucho tiempo en Preferente Deportiva, si no me equivoco, hace 4 o 5 años estuvo en Preferente Deportiva. Y que nadie se confunda, que no nos visita el Lorca Fútbol Club de Segunda División, el Lorca del Chino, el Lorca de Xuguenbao, ese Lorca famoso, ya no por ascender a Segunda División, no por ascender a Segunda División con David Vidal, sino porque en verano es el club, el famoso club con el que se relaciona el Hércules en la posible compra de una plaza, que al final eso duró 3 horas hasta que se desmintió, pero bueno, ese Lorca no tiene nada que ver. Este Lorca sí que juega en el mismo estadio, en el Artés Carrasco, y es propiedad, lo gestionan viejos conocidos de la afición alicantina. Seguramente viejos conocidos que no les gustaría conocer a la afición alicantina. Está gestionado por Quique Pina y su socio Cordero. Vaya, hombre. Y bueno, el año pasado sí que hizo una inversión muy fuerte para devolver a este Lorca Deportiva a Segunda División B. Se fichó jugadores importantes como Mantecón, que se acabó retirando en el Lorca Deportiva. Se fichó a Cañadas, que se mantiene en el equipo. Y jugadores importantes. Este año la apuesta es un poquito más económicamente más baja. La afición en Lorca se esperaba un proyecto más faraónico, ¿no? De la mano de Quique Pina y Cordero, que en este caso no ha llegado. Sí que han llegado jugadores interesantes, en su mayoría procedentes del Real Murcia. Juanjo, lateral derecho que ascendió con el Cádiz en Enrico Pérez a segunda, que el año pasado fichó por el Murcia en el mercado de invierno. Este año no han contado con el Club Grana, ha salido en dirección Lorca. El portero del Lorca Deportiva también es propiedad del Real Murcia, en este caso Simón, que fue uno de los jugadores más importantes en la segunda vuelta con Vicente Mina en el banquillo, y algún fallo que tuvo en el playoff de ascenso le han costado las dudas para que la directiva del club no contara con él en la portería y fichara a Biel Rivas. Pero lo más destacable del Lorca Deportiva es que, a falta de 2 semanas para comenzar la liga, prescindieron de José Emilio Galeana, el ex técnico del Eldense, que había conseguido el ascenso la temporada pasada. Prescindieron de él y coge las riendas Manuel Palomé, que otro entrenador conocido por la región de Murcia, y le está costando. Es el colista del grupo 4, ha empatado tan solo un partido, ha perdido 2, pero bueno, es calendario quizás un poco engañoso porque ha jugado contra Extremadura, que es un equipo de los potentes que el del grupo, con el filial del Betis, que tiene mucho potencial arriba. Perdió 4-1 en esa visita al filial del Betis, empató con el Extremadura y este pasado fin de semana perdió 0-2 contra la Balompédica Linense, en un partido en el que se le notó el cansancio. Los goles de la Linense llegaron a partir del minuto 75, y es que está jugando con lo justo. La Copa no está haciendo prácticamente rotaciones porque apenas tiene jugadores. El pasado domingo no pudo completar una convocatoria de 18 porque ha formado muchos jugadores que han llegado a última hora, tiene jugadores lesionados, el delantero que se supone que era la referencia del equipo está lesionado y le está costando hacer un equipo competitivo en estas primeras jornadas por eso, por las lesiones, por la tardanza en la que han llegado los jugadores, y yo creo que llega un buen momento para el Hércules porque será su cuarto partido en apenas 15 días para el Lorca Deportiva, un equipo que está haciendo pocas rotaciones con jugadores veteranos. Que bueno, que Juanjo ya tiene 33 años, no está en su mejor momento en el lateral derecho. Luego tiene jugadores como Antonio Cañadas, el ex del Eldense, que también es un jugador muy, muy veterano, 38 años para el murciano. Y luego otro jugador también muy interesante que tiene el Lorca Deportiva es Javi Saura, que llega también del Murcia, que es uno de los jugadores de más calidad. Pero ya os digo, un equipo que seguramente en el Rico Pérez se le haga largo el partido porque apenas está haciendo rotaciones y los jugadores llegarán ya con 4 partidos en apenas 15 días. Bueno, pues la verdad que tal y como lo planteas parece bastante asequible, ¿no? porque es un equipo pequeño y llega con lo justo. La verdad es que me parece que tiene bastante mérito que una ciudad bastante más pequeña que Alicante, que tenga dos equipos, ¿no? Uno en segunda y otro en segunda B, ¿no? Aquí hace ya tiempo que no... Sí, pero hay que darse cuenta que el equipo que está en segunda división contra el Lecun no puede enfrentarse, porque el Lorca no sé quién la toca, pero el Lorca va en la otra vía de los segunda división. Cogió el de una partida a la olla de Lorca y la inversión de este empresario chino y bueno, y casualmente lo que cuesta subir a segunda, sí. Y este tío coge a Lorca y lo sube a segunda división. A la primera, ¿no? Sí, que la verdad, cosas de vida. Y bueno, efectivamente, el Lorca con el que mañana vamos a jugar es el histórico Lorca Deportiva, que como bien ha dicho Javi, en el 2012-2013 se refundó. Un equipo que jugó en segunda división, que yo he visto jugar en segunda división, aquel mítico Moreno Manzaneque, que era bueno, que era el capo total del Lorca. Y bueno, recordar que eliminó al Villanovense 3-1, y que en la Copa, el Lorca en la Liga va colista, pero en la Copa ha resuelto bien su partido, 3-1 al Villanovense. Bueno, pues... Y quiero terminar con un apunte histórico, que a mí me encantan los apuntes históricos, es que hace 37 años ya hubo una eliminatoria Hércules Lorca, cuando el Hércules estaba en primera división, y bueno, se ganó 0-1 en Lorca, el Lorca creo que estaba en segunda B, en segunda B, y aquí se ganó 2-0, es decir, que es el segundo Hércules Lorca de la historia en la Copa. Y así también como apunte, al final en Lorca hay como una batalla, ¿no?, por ver cuál es el club hegemónico actualmente. Ahora mismo el que está en segunda división manda, porque las asistencias al Artés Carrasco para ver al Lorca Deportiva no superan los 300-400 espectadores, pero yo creo que el Lorca Deportiva tiene en la Copa del Rey un filón importante para intentar enganchar a la afición. Si al final acaba cogiendo una ronda contra un Real Madrid, un Fútbol Club Barcelona, llenará el estadio con gente del Lorca Deportiva y quién sabe si no puede intentar enganchar a la afición. Así que yo creo que la Copa la cogen con esa ilusión y con ese objetivo de hacer todo lo posible para intentar coger un rival de competición europea y ganar ese poquito de espacio que le está quitando el Lorca Fútbol Club. Me llama la atención, ¿no?, que esto pase, sea una cosa ya habitual en la región, ¿no? Al Murcia también le pasó algo parecido, ¿no?, que el Ciudad de Murcia en su día le cogió las barbas y ahora también la pasa por encima el UCAM. Equipo que creó, sí, sí. Quique Pina crea, sí, en preferente el Ciudad de Murcia y lo coloca en segundo. Casualmente. De hecho, sí, al principio el entrenador del Ciudad de Murcia era el propio Quique Pina. Bueno, pues hablado del Lorca, en los 5 minutos que tenemos para hablar de este partido, os voy a hacer una pregunta. Voy a abrir el debate y os voy a hacer una pregunta bastante clara. ¿Si haríais rotaciones? ¿Qué rotaciones haríais para este partido? Y sobre todo os voy a preguntar hasta qué punto os importa la Copa. Porque el año pasado hicimos una Copa magnífica, si os recordáis. Eliminamos a 3 equipos en las fases previas, luego competimos muy bien contra el Barça, al menos el primer partido, aguantamos 30 y pico minutos en el Camp Nou, yo creo que más no se podía pedir, y todo el mundo lo recordamos como una temporada lamentable, como una temporada horrible. Entonces, ¿hasta qué punto debemos de darle importancia a este partido? Hombre, lo importante es la Liga, sin duda. Además, lo subrayo, la Liga. Pero la Copa, desde el punto de vista económico, es muy importante, porque al Hércules ese partido con el Barça le supuso, no hubo playoff, y en cierto modo esa taquilla importante, sí, Juanjo, creo que de 600.000 euros, algo le alivió el no tener ingresos en sí, playoff. Sí, Juanjo, pero a la hora de la verdad, a mí me suenan más migajas que otra cosa, sí, porque pero... seguimos con subastas, seguimos con historias, no fichamos fichamos a coste cero en verano, no gastamos ni un duro en fichar. Entonces, a la hora de la verdad, pues hombre, sí, ingresar un poquito viene bien, pero tampoco lo veo yo muy capital, ¿no? No obstante, la Copa el año pasado, económicamente, no solamente el taquillón, que quizás fue menos de lo que se esperaba. Sí, pero a la hora de la verdad tampoco. Hubo medio estadio. Aparte, por pasar cada eliminatoria tienes un dinero. Sí, lo sé. De en torno a 10, 15 mil euros. Además, sí. Así que la Copa, económicamente, es muy interesante. Si encima pasa... De hecho, el Hércules ya ha pasado una eliminatoria sin jugarla. La segunda la tiene en casa. Teóricamente... debe pasar, teóricamente. En el fútbol todo es teoría, luego la práctica es otra cosa. Y si te metes en la tercera eliminatoria y consigues pasar, ya tienes el premio gordo. Entonces, la Copa, aparte que a mí es una competición como tal, me gusta, la Copa siempre me ha gustado. Aquella famosa frase de partido bronco y copero, a mí la Copa siempre me ha gustado. Yo la veo interesante. Por supuesto, la Liga, subrayada, como he dicho al principio, pero la Copa es bonita y es interesante. El problema, Juanjo, para mí de todo radica en el formato. Es que el formato de Copa actual es tan malo. Es tan incomprensible, está tan hecho para favorecer a los equipos de primera, a los grandes, y para no darnos absolutamente ninguna posibilidad. Los pequeños tienen el premio económico. Sí, claro, pero es que antes, si te acuerdas, que eso duró muy poquitos años y fue la bomba, fue súper divertido, pues habían partidos, que eliminatorios a partido único, y los campos ahí sí que estaban llenos, porque ahí sí que los equipos pequeños... El Hércules elimina, claro, al Villarreal, estando en segunda vez, y el Villarreal en primera. Y el Mallorca se nos escapa en penaltis, que no estamos hablando de un Mallorca cualquiera, estamos hablando del Mallorca que gana esa misma Copa del Rey. Eso por no contar el Nobel al Barça, el Toledo al Madrid. En aquella tanda de penaltis contra el Mallorca pudimos cambiar el signo de aquella copa. Sí, cierto, por eso te digo que es que aquella copa estaba tan bien, era tan chula, tan divertida y molaba tanto que es que, claro, yo ahora, en vez de ir a un Hércules Barça partido único o a un Hércules Leganés, aunque sea un equipo de primera división del montón, tener que ir mañana a un Hércules Lorca Deportiva y que si pasamos todavía tenemos otra eliminatoria previa contra otro equipo del montón y que si pasamos tenemos que jugar contra primera, pues ya jugamos contra primera por fin, pero va a ser a doble partido con posibilidades mínimas, pues la verdad es que mucho no me motiva. Claro, porque a los grandes no les gusta el formato partido único. Claro, ¿y sí. quién manda en el fútbol Exactamente. Español? Los grandes, Madrid y Barça. Da rabia la fuerza que tienen el Madrid, el Barça, el grande. Y que además tienen fuerza para volver a un producto malo, porque esto en realidad es malo para la federación. La federación lo sabe y aún así traga con lo que dicen, con lo que quieren el Madrid y el Barça. Y es una pena. Es una pena porque la Copa sería mucho más vendible en el extranjero. En eso estamos tendría mucha más audiencia si fuera, y no estamos inventando aquí el oro, si fuera como en Inglaterra, si fuera como en Francia, si fuera como en todos estos países. Es que es a partido único, y además en años como este que hay mundial, si descargas un poco el calendario y metes menos partidos de copa, a lo mejor los jugadores del Madrid, del Barça y de todos estos que van a la selección, pues llegarán un poco menos cansados al mundial. Que sí, no, pero no puedes un año hacerlo de un formato y sí, no, yo lo haría todos los años a partido único, pero especialmente, especialmente este año, porque si tú te acordarás, os acordaréis todos en el mundial de Brasil que los jugadores de España llegaron hechos polvo al mundial de Brasil. Bueno, también en el mundial de Sudáfrica era el formato y ganamos el mundial. Sí, pero eran más jóvenes. Luego eran los mismos en Brasil con 4 años más y en fin. Todos éramos más jóvenes. Se notó, sí. Bueno, un minuto para comentar si queréis que Siviero debería hacer rotaciones, si queréis que deberían de jugar los mismos que del Sabadell, si queréis que debería de poner a los que en principio no van a jugar en Cornellá, ¿cómo lo veis? Yo creo que debe hacer rotaciones porque al final hace que toda la plantilla se sienta partícipe del equipo, mantienes en dinámica toda la plantilla, no sabes si mañana se lesiona un jugador titular y el suplente necesita haber tenido ritmo de partidos, además que creo que el Hércules tiene una plantilla muy amplia porque me parece que cualquier jugador suplente del Hércules sería titular en el Lorca, me parece que la plantilla es bastante superior y en cuanto a la importancia de la Copa me parece vital. Yo creo que eso de que descentra, que luego el objetivo de la Liga, el año pasado salió mal, pero fíjate el ejemplo de la Cultural Leonesa, juega contra el Madrid. Me gustó la eliminatoria que hizo contra el Madrid. Al final perdió 12-0 o algo así. 11-2. Sí, fue una salvajada la diferencia del marcador. Pero a mí me gustó cómo planteó la eliminatoria del Cultural y acabó ascendiendo como campeón y siendo el mejor equipo de toda la segunda vez de largo. Así que yo creo que la Copa es importante, más que nada tal y como se te ha puesto, porque la primera eliminatoria no la has jugado, descansas esa semana, al siguiente te toca contra un rival a priori bastante más asequible y jugando en casa. Yo creo que se te pone todo de cara para intentar esa última ronda, ya esperar el sorteo. Y estar cerquita otra vez de repetir la del año pasado. Sí, bueno, pues eso, que la Copa, yo estoy con lo que ha dicho Javi, ya acabo de decirlo, que la Copa es importante, la Liga, por supuesto, es primordial, pero bueno, hay que tratar. ¿Es importante hasta qué punto? ¿Con qué centro del campo saldréis mañana, por ejemplo? Ah, bueno, ¿qué más pregunta? Yo es que me he ido un poquito. Sí, me has preguntado por las rotaciones. Sí. Yo sabía, las rotaciones. Yo creo que... Aquí que vamos a saber lo que de verdad importancia le dais a la Copa. A ver a quién queréis poner. Yo creo que Gustavo Siviero, hombre, rotaciones hacen todos los equipos, todos. Sí, normal. Gustavo Siviero, además, según ha dicho esta mediodía en la rueda de prensa, va a hacer rotaciones un poquito controladas, no va a cambiar todo el equipo, pero yo me imagino que le dará entrada a Iván Budín, los porteros hay que tener. De hecho, Iván ya jugó la Copa el año pasado, aunque luego al final tuvo que jugar también la Liga, ¿no? Lo hizo bastante bien, y, por cierto, en Copa. Exactamente, yo pienso que va a hacer rotaciones porque la plantilla, este año hay plantilla más numerosa que el año pasado, que eran 18 pelados, este año tenemos 21 jugadores disponibles. Yo creo que va a hacer rotaciones porque debe mantener a los jugadores todos en activo, ¿eh? Entonces yo creo que va a haber rotaciones. No por ello creo que sea el menoscabo de la competición, ni mucho menos, porque al Hércules, repito, la Copa le interesa desde el punto de vista deportivo y tema económico es también muy, muy importante. A mí, mira, que tal y como os comento no le doy la importancia que le dais vosotros a la Copa, sí que creo que sería inteligente poner, por ejemplo, mañana a Miñano, porque creo que viene a hacer un buen partido y, bueno, pues que se vuelva a ganar el puesto, ¿no? Y que si hace otro buen partido mañana que pueda aspirar a ser titular el día del Cornellá. Y bueno, pues también hay jugadores que tengo un poco de ganas de ver, ¿no? Del filial, ¿no? Que creo que sería también una ¿del buena... ¿Del filial vas a poner? Sí, porque como viene un equipo pero, que va ¿y, último... ¿Y qué pasa? ¿No poner a los que no juegan y poner a los del filial? No, haría un equipo... Hombre, a ver, Juanjo, del filial no puedes poner a todos porque te sancionan. Puedes poner un número limitado, entonces... ¿Vas a poner el filial, David? Sí, yo sí que pondría, yo que sé, a Pella, por ejemplo... Pella ya juega en la liga. Sí, por eso te digo, no, a ver, no te estoy diciendo que pongamos... No te estoy diciendo que pongamos al tercer portero del final. Tiene 21 jugadores, vía la Copa y pones a los dos del otro y digo, oye, ¿qué pasa? ¿Ni en Copa me pones? No, hombre, no, te estoy diciendo que pondría los dos o tres primeros puntales del filial, ¿no? Entre ellos Pella, ¿no? A lo mejor también al delantero, ¿no? A Tarí, o jugaría incluso con dos delanteros. Fichar a Oscar Díaz y pones a Tarí. Claro, por eso te estaba comentando que a lo mejor jugaría con dos. Jugaría con Tarí. Para sí. Que vaya cogiendo, claro. A lo mejor saldría, teniendo en cuenta que jugamos contra un equipo que es pequeñito, que está mal y tal. No, pero jugaría al contrario, que respetarlo siempre. Jugaría con dos delanteros, a lo mejor. Como no lo respete, ya, pero salir con dos delanteros no se respeta al contrario. Yo a lo mejor saldría con Tarí y con Oscar Díaz. Entonces, creo que me lo tomaría un poco por ahí si fuera Siviero. Me lo tomaría como un partido para dar oportunidades. Y para que los jugadores se ganen el puesto. Y para ganar y pasar, ¿eh? Y que la liga, sí, que es la hay liga que pasar, hay que pasar. Pues, porque mira, no tienes otra oportunidad. Si pierdes, estás por fuera. Si tú me dices para ti que firmas, que ganemos contra el Cornellà o que perdamos contra el Lorca, yo que ganemos al Lorca. Te firmaría mil veces lo del Cornellà. Que ganemos al Lorca y pasemos de Copa. En liga ya, pues, ya hay tiempo para sacar puntos. Si ya, volvemos a lo mismo. Es que con este formato, la Copa, de verdad que no me emociona en nada. Pero ya más que emocionar, yo creo que también a la afición. Después de 4 años en segunda división B, poder pasar y que te venga a jugar al Rico Pérez un Real Madrid o un Fútbol Club Barcelona como pasó el año pasado, yo creo que motiva mucho. Además, coincidiría prácticamente con el partido de España en el Rico Pérez el 6 de octubre y prácticamente a las 3-4 semanas jugaría un equipo de competición europea en el Rico Pérez. Así que yo creo que haría que la afición de Alicante se volvería a ilusionar con el fútbol después de esos dos partidos de alto nivel. Bueno, pues nada, estoy descubriendo aquí que sorprendentemente soy el menos copero de todos los que están en esta mesa. Bueno, pues ya nos vamos a tener que ir yendo. Miriam, recuérdanos el Twitter de este programa. Bueno, pues recordamos que todos los aficionados herculanos pueden escribirnos a través del Twitter @hércules y punto y podrán ver ahí un logo estupendo, precioso y muy bonito que nos lo ha hecho Raúl Aliaga. Y bueno, recordamos su correo electrónico por si alguno se quiere poner en contacto con él y necesita algo. ruloaliaga@gmail.com ruloaliaga@gmail.com. Pues hasta aquí este tercer programa, este tercer Hércules y punto. Hoy nos vamos con un grande, con el gran Paco de Lucía. Esta te gusta, ¿verdad? También, Juanjo. Lo que pasa es que no lo oigo. Dime el título. Ah, bueno, es verdad que no tiene los cascos puestos. Lo estamos oyendo ahora mismo Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Bueno, esa es mítica. Sí, también, ¿no? Mítica, que nos dejó, ¿no? Desgraciadamente hace no mucho. Y, ya, hace unos años. Y bueno, la música española perdió desde entonces. Hablaba, no tocaba. Hablaba, sí, sí, sí. Lo que hacía con esa guitarra no era de este mundo. Vaya, vaya. Sí. Pues nada, como decimos, mañana nos volvemos a poner otra vez la camiseta del Hércules. Creo que vosotros con bastante más emoción que yo, por lo que he oído en esta tertulia, porque mañana tenemos el partido este de Copa contra el Lorca. Hombre, claro, ¿cómo no voy a ir? Como te interesa tampoco, igual vas. ¿Cuándo no me has visto a mí ir a un partido igual de Hércules? ¿Cómo no voy a ir? Pero digamos que me interesaba bastante más el del domingo contra el Sabadell que esta cosa que ahora llaman Copa del Rey. Pues nada, hoy hemos hablado del partido del domingo, hemos hablado de contra el Sabadell, hemos hablado del Lorca. Queremos agradecer a la cafetería Xaloc, que está, como hemos dicho, en Padre Recadero de los Ríos. Cafetería especialista tanto en comidas caseras, como espanadería, como bollería, como... Bueno, tienes de todo. Puedes desayunar, puedes merendar, puedes comer ahí. En San Blas, en la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26. Y también a la tienda SN Sport, la tienda de material deportivo, que está en Médico Pascual Pérez, el número 20. Y bueno, pues ahora que estamos en inicio de temporada, pues si quieres montar un equipo con tu empresa, un equipo con tus amigos, de fútbol, de pádel, de atletismo, del deporte que tú quieras, pues puedes comprar allí el material, el equipaje. Hacen equipajes con estampaciones. El equipaje es de Joma, que es el mejor proveedor que hay de equipaje. Y está, como decimos, muy céntrica en Médico Pascual Pérez, número 20. En cuanto a los que estamos aquí, pues muchas gracias, mi querido Juanjo, por venir aquí. Gracias por a vosotros por invitarme. Un placer hacer otro programa con Minutos Espadines, con Espadachines, con aquí Miriam González. Muy bien, muchas gracias. Mañana nos vemos en el Rico Pérez y esperemos que con una victoria. Muy a tu pesar, pero con una victoria. Uy, sí, sí, estoy deseando que gane el Lorca. No, vea. No, pero prefieres que gane en Cornella. Yo voy a ir mañana con la bufanda del Lorca. No te pues ya no me sorprendería, ¿eh? Javi Rubio. Un placer y mañana espero que disfrutes con la copa. Pues sí, sí, sí. Tiene pinta de que me lo voy a pasar bomba con la copa. Pues nada, nos vemos el próximo martes. Hasta entonces, Macho Hércules, en la copa también, en la liga y en todas las competiciones. Un saludo del que habla, soy David Rubio. En la técnica ha estado Jaime Martín. Y esto es Hércules y Punto, el programa de la Asociación Herculanos para Oído Radio 4G en el 91.4 de FM de Alicante. Macho Hércules. Me he puesto aquí, digo. Hostia, me hostia aquí. Se me ha ido cuando. Como estaba yo. Cuando ahora no fue. Hostia. Me he puesto así, digo, hostia, no escucho nada. Se me ha ido. Pero, ¿sabes lo que pasa? Iba a contestarlo. Como el otro día nos pusieron la música. Hostia, no, la música. Pensaba que estaba con los tres, pensaba que estaba hoy. No, no. Nada, hoy es que me tocaba elegir a mí la canción. La del otro día mola más. Bueno, me. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca.